La tengo ahí en línea telefónica a la compañera Leni Cáceres, con la que ya vamos a charlar un ratito de cosas que nos pasan a las mujeres. Tanto tenemos las mujeres, tantos temas para conversar. Hola Leni, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás en este martes verde? Sí, porque bueno, lo venimos viviendo desde la mañana de una manera tan tremenda. Sí, demasiado intensa. Sí, muy, muy, muy intensa. Y bueno, y estuve hablando con Mónica Rodríguez del Foro Pampeano, y estuve hablando con Marta Lanís, que estuvo en el debate, y ellas sí también transmiten toda esa energía y esa... Muy fuerte, sí, marcan al mismo, muy, sí, muy fuerte. Sí, realmente, realmente. Y me sorprendió Luis Novarecio. Sí. Me sorprendió gratamente. Fue muy... Yo no estuve escuchando los debates de la tarde, aunque algunas expresiones voy sacando de las redes sociales. Pero en la mañana fue buenísimo, la cantidad de disertantes allí que expusieron, las actrices. Sí, sí, ¿no? También muy fuerte. Pero bueno, quien fue a romper un poco, porque después cuando terminaba la transmisión, sí, se escuchaba una voz en off que decían algunas diputadas qué fuerte lo de Novarecio, venía todo tranquilo, fue innecesario, no sé si lo alcanzaste a escuchar, no, eso. No, y la verdad que no fue innecesario, porque fue muy fuerte y puso el dedo en varias llagas. Después vas a poder leer en sí diariofemenino.com.ar el texto completo de lo que declaró Novarecio, porque ahí andaba Sofía Pérez en Leguizamón, sí, trabajándolo. Pero tuvo un cruce, ¿no?, con una diputada, puede sí ser. Sí, porque en realidad él lo que dijo, y agradezco haberlo estado viendo en vivo y en televisión, porque yo por el celular, por la red, viste, se me complica un poco más, sí, ya estamos grandes. Sí. Porque él lo que dijo, si la nombro a la señora, es para no pasarla por encima, por ser la vicepresidenta, mujer de la Cámara, y de la Comisión, perdón, y para que, y en ella... Y en su nombre a todas, o sea que no es que tuvo puntualizó algo en una... personal en eso, no, claro. Y ahí, pero lo aprovecharon para chicanear, obviamente, ¿viste? Sí, como sucede siempre, pero bueno. Ahora yo te voy a cambiar de tema, dentro de lo que es mi columna hoy, vamos al acoso callejero. Dale. Porque me ha pasado hoy, mirá, en lo personal, con lo sí, cual... Sí, vos sabés que te leí en el Face y justamente te iba a tocar el tema, Leni. Contanos qué te pasó. Más fuerte de lo que... Porque voy hasta a la hora de la siesta, cuando hay mucha gente en la calle, voy a hacer un mandado, y cuando estoy parada en la esquina y que me siento una tarada, porque yo vi venir a un señor en bicicleta, pero jamás podía pensar que este señor me iba a tirar un manotazo agarrándome un pecho con mucha fuerza que todavía me duele, Mari. Y siguió la bicicleta como si nada. Cerca había una señora, y ahí este es al punto al que nosotras tenemos que ir, porque la señora se acercó, me abrazó, me protegió, me dijo, ay querida, qué sé yo, qué momento, y me dice, qué desgraciado, mirá si te tira y te lastima. Como si la violencia que yo ya había pasado no hubiera sido... No hubiera sido dañina y te lastimó, por supuesto que te lastimó. Qué tremendo, es terrible, cuando yo te leía, recordaba también, ¿no?, que episodios que todas hemos vivido, todas, parecidos, sí, ¿no? Como cuando, también fue con una bicicleta, un señor en una bicicleta, cuando pasó por mi lado y se sintió con el derecho... De tocarme el culo así, en una forma absolutamente, sí, grosera, tremenda, tremenda. Y el impacto, yo nunca me olvido de eso y del impacto que sentí, porque te quedas paralizada, porque no lo esperás, y más allá de que no sucede habitualmente, pero lo que significa para nosotras, ¿no? Lo que esto significa de que... Lo horrible que es, pero y además... Claro. Nosotras que venimos hace tanto tiempo trabajando y estudiando todas estas cuestiones, yo hoy me sentí con la necesidad de tener que aclarar que no estaba con escote ni provocativa, como, viste, tengo culpa por tener tetas, parece, sí, porque, tal vez deberíamos porque pasar no, pero esta situación viene a esto que aclaré viene a cuento, porque yo hace un tiempo en una oficina pública fui y tenía así un escote. Entonces me estaba por atenderme una persona, un tipo, y yo dije no, gracias, y la empleada me siguió porque era una oficina judicial importante, y le dije, la verdad es que me molestó cómo me miraba, claro, el escote, me sentí intimidada, sí, y no tenía ganas de una entrevista con esta persona. Y ella me dijo también, si vos le pones la teta a la boca a los tipos. Sí. Entonces me sentí con la necesidad de explicar por eso, porque aquellas que tenemos un poco más, que se nos nota que tenemos, no es que vamos por la vida poniéndole la teta en la boca a nadie, la tenemos. Por supuesto. Y si yo la quiero lucir con escote o no, tampoco significa que... Claro, que tengan, pero, el derecho de tocarte. Claro, pero... Y también pensé, pero qué loco, viste, soy una persona grande, ¿por qué tengo que pensar que a un adolescente se merece ser violentado en la calle y yo que soy una vieja ya no? Sí. También es esa locura que se nos cruza. Sí, sí, se nos contrapone con toda esta estructura patriarcal que también en algún momento nos atraviesa. Pero está bueno esto de poder hablarlo, ¿no? Como para decir, pero... A ver... Esto sigue sucediendo, sucede. Las mujeres estamos destinadas, entre comillas, a que los varones crean que somos objeto, que pueden hacer con nosotras y con nuestro cuerpo lo que quieran. Bueno, es constante esto. Es realmente, en algún momento, no sé, hoy cuando con esta euforia del tratamiento por el aborto legal, seguro y gratuito, estoy escuchando o viendo o leyendo opiniones de varones, yo decía, a ver, ¿por qué en vez de opinar sobre el aborto no se ponen a reflexionar sobre la responsabilidad de la paternidad, donde son abandónicos? Sobre digo, las actitudes de sus congéneres. Exactamente, digo, ¿por qué no empiezan por estas cuestiones para ir deconstruyendo el machismo que impera? Y entonces, en algún momento, nuestras hijas, nuestras nietas, no tendrán que vivir todas estas cosas que nosotras ya hemos vivido y venimos viviendo desde hace mucho tiempo. Claro, yo te digo que yo, a raíz de esto, de la respuesta de la señora, de esta que, si bien cariñosamente me protegió, en su cabecita estaba que para lastimarme me tenía que tirar, porque parece que ella no consideraba violencia y esta actitud. Y también cuando lo pongo en Facebook para dar vuelta a este argumento, y me encuentro con un montón de personas que cuentan ahí mismo que les pasó lo mismo. Situaciones iguales o parecidas, sí, exacto, tal cual. En distintas circunstancias. Sí. Y te decía, y bueno, te dicen hacer la denuncia. ¿Yo qué voy a ir a denunciar? Nah, porque por también supuesto. A un tipo en bicicleta, todo vestido con ropa de trabajo, con mucha pintura y una gorra, ¿qué hago? Nah, en Buenos Aires, en Cava, que hay... hay ley, sí. Hubo 41 denuncias de enero a marzo. Sí. De 2018, de acosos callejeros y no se denuncian, ni hablemos, pero graves, no. Claro. Pero lo importante, más allá de todo esto, es poder hablarlo, poder decirlo. Hoy escuchaba, veía en la tele una mujer que lo denunciaba a Pettinato, esto que surge así, ¿no? Como a borbollones, que las mujeres del espectáculo se animan a hacerlo público, aunque sea, no digo denunciarlo ante la justicia, porque, bueno, ella hablaba de ¿cómo es? De maltrato, de malas actitudes, de manoseos, de y porque además no te das cuenta, pero, porque... No, digo, pero ¿cómo denunciarlo esto si además fue hace unos años atrás en la justicia, no? Sí. Está bien, no tendría sentido ya, pero lo bueno, más allá de todo, es que lo puedan decir. ¿Para qué? Para las que vienen, para que no se siga sosteniendo, para que no siga sucediendo, ¿no es cierto? Pasa todo el tiempo. Exacto, pero bueno, en algún momento, de algún modo, y yo creo que esta también es una manera de hacerlo visible, para que lo podamos ir evitando, o sea, nosotros no tenemos por qué evitarlo, la verdad, no. Que viene desde el otro lado. Pero bueno, esto de que, a ver, pongámosle por favor el coto a los varones para que empiecen a reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Porque si ellos no se deconstruyen, la verdad... No, pero y además de esto, que la sociedad tome conciencia del grado de violencia que es, porque yo que tengo más de 50 años, que sí. Tengo casi 30 trabajando en esto, llegué a mi casa desarmada en llanto, llorando, desgarrada, no sabía qué hacer, sí. Mandando audio a mis amigas más cercanas, contándole, y mi hijo queriendo salir a buscarlo al tipo, a pegarle, mi nene de 16 años. ¿Vos pensás qué le pasa a una niña de 12 años? No, es terrible. De 16, de 18, sí. De 22, que no entienden qué les está pasando si salen a la calle a comprar un alfajor y les sucede una cosa así, Mari. Sí, están Entonces, expuestas. Es tan necesario que la sociedad tome conciencia de esto, que no es una cosa de feminismo sin machismo, que es una violencia real. Sí, tal cual. Padecemos a diario. Por eso mismo esto de poder visibilizarlo, como para que se deje de naturalizar, porque esto sí, estando naturalizado, Leni. Sí, se naturaliza incluso hasta de las medidas, porque vos fíjate, yo te comentaba recién que hay una ley en Buenos Aires. Sí. Se toma como una contravención, cuando debería estar incluido en la ley de violencia contra las mujeres. Sí, tal cual. Una contravención con una multa económica. Sí, a ver. Sí, tampoco. No, por eso a mí me parece que lo más contundente es hacerlo público, qué sé yo, el escrache social por ahí, ¿no? Sí, como, la toma de conciencia, claro, que alguien que lea diga, mira, a mí me pasó eso y no me parecía que era violencia. Sí, sí. Y, pero lo que sintió... Sí. Porque el tema es lo que vos sentís. ¿Cómo lo sentís? Sí, es terrible. Es una invasión. Invasión absoluta, un avasallamiento. Es espantoso. Y esto también pasa con el piropo, aunque sea lindo y gracioso, porque cuando la gente defiende el piropo callejero porque dicen me gusta que me halaguen, la verdad, que yo no tengo ganas que alguien me cuente que estoy linda o que tengo lindos ojos o esto. Sí, tal cual. Bueno. Hay cuánto para deconstruir. Leni, antes de despedirte, empezás el jueves con tu programa en Radio Kermés. Lo de ustedes es contagioso. Ya lo creo que sí. Es la militancia, esto tiene que ver con la militancia, sin duda alguna. En una charlita ahí en el patio, mientras estaba invitada a tu programa, hace 2 o 3 semanas, con Juan Pablo Gavaza, le conté mis ganas de volver a mi primer amor, que era la radio. Sí, maravillosa la radio. Donde primero trabajé para afuera, porque yo primero hice prensa institucional, y nada, fui charlando con Cintia y con Juan Pablo, y bueno, lo armaste. Como lo armamos, y el jueves sale Azul Profundo. Va, qué nombrecito, me encanta. Soy la primicia. Bien. Porque todavía no hemos... Horario, el mismo de tu tiempo, mujer. Sí, en los jueves de 17 a 19 horas. Fantástico. Y es por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Fantástico. Leni, por supuesto que ya sos una compañera, aunque siempre has sido una compañera, porque sos una compañera de militancia y de la vida, pero hoy vas a ser... Después vas a ser ya compañera de trabajo en la radio, en esta radio tan querida. Así que, bueno, solamente desearte toda la suerte, buena merde, como decimos siempre, y te vamos a estar escuchando, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Yo en la columna con Tu Tiempo Mujer sigo. Sí, por supuesto. Hoy casi no nos dio el tiempo, ¿viste? Porque tuve unas cuantas entrevistas, pero estuvo muy intenso el programa, muy lindo. Y bueno, yo voy a seguir, creo, hasta que me baje la adrenalina con este día histórico. Yo ahora a la tarde no, a los antiderechos no los quise escuchar. No, yo tampoco. De ninguna manera, porque digo, no son antiaborto. No. No son antiaborto ni provida, son antiderechos y sobre todo antiderechos de las mujeres. Tal cual, y yo si los escucho me van a quitar toda la energía positiva que tengo hoy, así que no los voy a escuchar. No. Leni, un abrazo. Un beso grande. Chau.